Declaramos que el río Uruguay, sus arroyos tributarios, las tierras que en él desaguan, los bosques que lo abrigan y todo lo que en él y por él nace, vive y muere, son patrimonio de las generaciones por venir. Y toda agresión a cualquiera de ellos es un crimen contra la humanidad. Buenos días, escuchas de la audición del Frente de Lucha Ambiental Delia Villalba en Radio Centenario, la audición de los domingos a las 10:30. Saludamos a Vicente Lima, que se encuentra en los controles, y a los compañeros de la planta emisora, Delia y Fefe. En el día de hoy vamos a compartir un audio del ingeniero agrónomo Jorge Asís de Paysandú, quien participó por la agrupación de egresadas y egresados de agronomía en la primera reunión de la mesa de diálogo por los incendios forestales, convocada por productores rurales, apicultores y organizaciones sociales de las zonas afectadas. Jorge Asís forma parte de esta agrupación de egresados que expresa que no podía estar ajena a la convocatoria, dado que este tema ha sido una de las mayores preocupaciones del colectivo desde el inicio de los incendios y que hubo miembros de ella que estuvieron en los territorios ofreciendo su mano solidaria. Este es un informe preliminar dirigido a expresar sus primeras impresiones para la agrupación de egresados. Y nosotros saludamos la participación de esta agrupación y su compromiso en aportar sus capacidades y conocimientos en estos temas que tienen que ver con el análisis del modo productivo y que están directamente relacionados con nuestro futuro como país y qué le vamos a dejar a las generaciones futuras. Bueno, Vicente, adelante con el audio. Bueno, buenas tardes. Estuvimos participando como agrupación de egresados y egresadas de agronomía en lo que fue este primer encuentro de la mesa de diálogo que convocó la sociedad civil de la zona de los incendios acá de Ruta 90, sobre todo Arroyo Malo, Piedras Coloradas, Orgoroso. Y donde participó un conjunto importante de gente, desde las empresas forestales hasta los bomberos, la intendencia, los vecinos, algunos vecinos afectados a través, sobre todo, de la Sociedad Fomento de Arroyo Malo. Y bueno, al principio algunos comentarios sobre la metodología esta de la mesa de diálogo y la forma en que estuvo estructurada, por lo menos la de hoy. Primero, una metodología que va a encontrarse algunas dificultades, producto de que, bueno, de que en el fondo acá hay una inequidad fundamental, digamos, entre los actores que se sientan a dialogar. Por un lado, la sociedad de plantadores y las empresas forestales, que son como la potencia principal, digamos, los todopoderosos, los todoterrenos, los maya oro. Y por otro lado, la sociedad civil, que es el pueblo medianamente organizado, pero que, digamos, que en la comparación son los rezagados, los que han quedado siempre de lado y los que andan descalzos o con la bicicleta pinchada, para seguir con el analogismo rutero. Entonces va a ser muy difícil llegar a acuerdos favorables a las comunidades, en la medida que a esto lo van a estar acompañando algunas instituciones públicas que son parte, lógicamente, del Poder Ejecutivo, de la lógica actual de gobierno, y sabemos a favor de quién van a laudar. Y por otro lado, le hace falta conocimiento, y conocimiento independiente, y ahí capaz que juega un rol importante el conocimiento generado o a generar por parte de la Universidad de la República, que si bien hoy fue en el ámbito de la universidad, participó poco y creo que tiene muchas cosas para decir, porque hay muchos conceptos que se reiteran como verdades reveladas y no son así. Por decir uno, digamos, que estos bosques forestales contribuyen a temperar, digamos, la variación del cambio climático. Eso, la investigación no es contundente. Hay resultados controvertidos respecto a eso, porque en definitiva estos bosques, por lo menos en Uruguay y en la mayoría de los países del tercer mundo, vienen a suplantar otros ecosistemas, otros tapices naturales que también son sumideros de carbono en la medida que sean bien explotados, porque en definitiva lo que importa es tener biodiversidad y vegetación en desarrollo, para que se fije CO2 atmosférico. Y en realidad los sumideros de carbono son el suelo y los océanos. Esto que se plantea además como reforestación, no es tal, porque la reforestación técnicamente se daría en los lugares que alguna vez fueron forestados, se deforestaron y se vuelven a forestar. Acá no hay reforestación, acá hay forestación sustituyendo básicamente campo natural. Y bueno, y eso se repite, los vecinos creen que es cierto, y nadie lo discute, pero bueno, sería interesante que ahí se pudieran aportar conocimientos independientes, digamos, de las empresas. Por otro lado, el lugar, ¿no? Si bien está bueno que sea dentro de la Universidad de la República, en la mesa de diálogo, alejó mucho la posibilidad de participación real de los colectivos. Capaz que estaba pensado así, para que no se llenara de gente, para que no se llenara de pueblo este espacio. Evidentemente, todos los que participaron podrían haber ido hasta Piedras Coloradas tranquilamente. Había mucha camioneta con chofer esperando afuera. Después, en sí, habría que ver, y hay que descubrir, digamos, qué hay atrás de todo este discurso que las empresas están hoy por hoy llevando adelante, donde hablan de nuestros productores, los ganaderos que pastorean con nosotros, como si fuera una cosa de beneficencia, como si esos pastoreantes no estuvieran pagando un canon para poder estar ahí. Como que si los apicultores que tienen colmena no estuvieran pagando por cada colmena que tienen presente adentro de la forestal. Evidentemente hay todo un cuerpo de recursos técnicos que funcionan adentro de estas empresas, que no necesariamente son de agrónomo. Hay mucho trabajador, mucho técnico social, hay áreas de responsabilidad social que evidentemente han diagramado una muy buena estrategia para hacer frente a esta situación, que no tenían prevista de ninguna forma y que lo ha obligado a generar rápidamente su respuesta. Por ejemplo, decir que la forestal puso un predio de 350 hectáreas a disposición suena muy lindo, pero habría que indagar y descubrir qué es lo que hay atrás de esa respuesta. Yo entiendo que lo que hay atrás de eso es para las empresas haber asumido a su interna, digamos, la responsabilidad que tienen en esto y establecer que no era la mejor opción salir al choque como se salieron en un primer momento, lo cual exacerbó los ánimos de la gente. Cuando en algún momento dijeron, bueno, nosotros teníamos todo previsto y apagamos el incendio prácticamente solo, cuando había un pueblo movilizado, solidariamente para que el incendio se apagara. Y eso se lo transmitieron a las empresas y capaz que en 2 o 3 días, en 24, 72 horas, fueron capaces de generar un discurso completamente distinto, que evidentemente no nació de la cabeza de los agrónomos, sino que nació de otro tipo de cuadros técnicos que están trabajando para estas empresas. En definitiva, creo que desde el punto de vista del diálogo va a ser muy difícil llegar a lograr cosas que sean contundentes y beneficiosas para las comunidades afectadas, porque vuelvo a reiterar, acá están los maya oro contra los rezagados, para utilizar una alegoría que está de moda, pero que en definitiva en el fondo no es más que la lucha de clase, digamos. Los propietarios de los medios de producción, los dueños de las exoneraciones fiscales, los dueños de la zona franca, los que han facturado más que ningún otro sector en esta instancia, y los que han desplazado junto a algún otro rubro como la agricultura de secano, a la gran cantidad de productores que han desaparecido. Fue bien claro también la participación de algunos grupos religiosos, que también me llamaron la atención, porque esos grupos religiosos, la primera preocupación que deberían tener es el cuidado de sus fieles, y lamentablemente sus fieles han ido desapareciendo, digamos, del territorio. Están quedando muy poquitos productores, en los territorios forestados, producto de que la competencia, por la tierra y además la sobrevivencia productiva en los medios, rurales, donde predominan el monocultivo de eucalipto, se hace muy difícil. Por un montón de cosas, por el aislamiento, por las plagas que aparecen, porque empieza a escasear el agua, porque el relacionamiento social se dificulta, porque las escuelas se cierran. Entonces da la impresión de que a las empresas las protege el Banco de Seguro y a las comunidades las protege el Señor. Y hay una diferencia importante ahí, sobre todo a la hora de la protección económica, ¿verdad? Y bueno, la otra cosa que llamó la atención es que no se hablara de responsabilidades, más allá de que sí se asumió, de que era una catástrofe que no estaba prevista y que se espera que no vuelva a pasar. En un primer momento, sobre todo en el incendio de la Ruta 24, se había reconocido la responsabilidad de las empresas forestales en la generación del foco inicial. Una semana después, el director de bomberos sale a decir que tiene algunas pruebas contundentes de la intencionalidad de la generación de los focos, que evidentemente vienen a sacarle literalmente las castañas del fuego a las empresas y a transmitir a un anónimo ahí una intencionalidad, que no vamos a poder descubrir si es real o es inventada, pero que seguramente Fiscalía, que aparentemente tendría la potestad de investigar, no ha abierto la boca después que Bomberos señaló eso, lo cual también da para sospechar. Y por último, algunas cosas que se dijeron ahí en esta primera instancia, sobre todo por parte de Santiago Schneider, que es uno de los voceros de este grupo convocante, que tiene bastante experiencia en el tema forestal, porque ha sido productor forestal, ha trabajado dentro de empresas grandes de forestación, y que habla de reglamentaciones que no se estaban cumpliendo. Y para ir cerrando, la otra cosa que estaba asociada o debería estar asociado a esto, pero que tampoco se mencionó, es esta convocatoria a una audiencia pública para analizar la instalación de una represa en la zona de la Ruta 90, en el paraje conocido como 444, por el kilómetro de la vía férrea, pero que en el territorio viene a ser en el eje ahí del kilómetro 36 y 38 de la Ruta 90, una audiencia pública que también se va a celebrar en Salto, para que posibles afectados por el corte de una cañada que termina siendo afluente del río Quehuay puedan ir a presentar su demanda. Evidentemente va a ser muy difícil que los afectados locales se puedan trasladar a Salto para esa actividad. A modo de conclusión, entonces, sobre lo que es nuestra visión de lo que pasó en el día de hoy, un poco la confirmación de que no hay desastres naturales, de que este tipo de cosas son inherentes al sistema de producción, de que no todo es cambio climático, de que hay muchas cosas que se pueden hacer para prever o para mitigar las posibilidades de que esto ocurra y que eso no se hizo. Por otro lado, con la buena voluntad de los vecinos de generar este espacio, la falta tal vez de algunos actores que nosotros hemos reivindicado como clave en esto, básicamente de los generadores de conocimiento a nivel nacional y dentro de ello la institución señera, que es la Universidad de la República, con varias facultades, con capacidad de aportar cosas y aportar conocimiento, no sobre la cuestión concreta de la distancia que debería haber entre los centros poblados y estas masas boscosas, que en realidad no son bosques, que son monocultivos de eucalipto, porque eso ya hay bastante conocimiento, incluso ahí se estuvo mencionando algunas experiencias en países del primer mundo donde está reglamentado y que se podrían utilizar en una posible reglamentación utilizando la herramienta de la ley de ordenamiento territorial, que fue una cosa bien clara, marcada por los vecinos de Guichón, que da mucho trabajo que esas reglamentaciones ocurran, que hay que llevar adelante una pelea bastante consecuente y dura para que después las juntas departamentales terminen aprobando lo que sale de esos consejos de participación referentes a ordenamiento territorial. Pero bueno, es un primer puntapié, seguramente quedan muchas cosas aún para decir, y sobre todo para decir del modelo, ¿no? O sea, de este modelo deforestación celulósico, donde hay 3, 4, 5 empresas que concentran en forma oligopólica lo que son los réditos de la explotación, y bueno, donde se producen algunos emergentes bastante negativos, como son la pérdida de espacio rural dominado por la producción familiar. Y seguramente sea bastante difícil poder discutir esos temas, porque me parece que las empresas, sus cuadros técnicos, que valga vale decir que en pleno incendio, muchos de ellos o estaban en la playa o estaban en sus casas con piscina y con palmera, mientras los vecinos de las comunidades, los mismos que no pueden entrar a los bosques porque son denunciados permanentemente por los vigilantes de las empresas, así sea para poner un cazador de enjambre o para cazar un chancho jabalí que hace daño a una majada, le estaban apagando el incendio. Así que bueno, la expectativa está planteada, la duda también respecto a las posibilidades reales de transformación del modelo. Y bueno, ojalá que se cumpla el acuerdo voluntario de parte, que por lo menos va a retirar los bosques de las casas de los vecinos, generando un mínimo de tranquilidad. Ahora, también es cierto que es bastante difícil poder negociar con estas empresas, porque también el temor es que si le arriman mucho el caballo, seguramente se refuguen y terminen endureciendo todas estas medidas, ¿verdad? Es decir, sobre todo las medidas de relacionamiento con el medio, se terminen cerrando más de lo que son, y bueno, y dificultando en definitiva la vida de los pobladores rurales del entorno de las plantaciones. Hasta aquí algunas de estos primeros apuntes así medio en caliente de lo que fue la jornada de hoy. Hola, sí, con estos aportes del ingeniero agrónomo Jorge Asís de Paysandú, vemos, un poco lo que fue el desarrollo, una mirada crítica sobre el desarrollo de esta primera reunión, y se destaca la importancia del conocimiento independiente con sentido crítico que pueda traer luz frente a algunas afirmaciones que se repiten hasta el cansancio, que se dan por ciertas, que son más estrategias de marketing o relaciones públicas que realidades, como el tratar de poner en un mismo rango bosques o monocultivos de eucaliptus, por ejemplo, y una cantidad de cosas. Lo interesante es que se cuestione el modo productivo, la utilización de la tierra, con un sentido crítico y con datos que apoyen los cambios que deberían producirse. Por eso es importante el compromiso de esta agrupación de egresadas y egresados de agronomía para que la Universidad de la República se involucre en el necesario proceso de generación y aplicación de conocimiento que ayude al restablecimiento de los ecosistemas afectados, especialmente el monte nativo y el campo natural, los que tienen una significación intrínseca invalorable. Esta agrupación es consciente de que la lucha por la tierra no es solo una cuestión económica, sino que es el derecho a defender una forma de vida que es la que se desea para uno y para la familia, pero es también construcción de soberanía y seguridad alimentaria, y que cada trozo de tierra que controlan los sectores populares está en disputa y amenazado por el modelo dominante del agronegocio transnacional. Bueno, en el día de hoy queremos recomendarles el semanario La Juventud de esta semana por tres artículos que tienen que ver con estos temas. Se trata de las páginas 10, 11, 12 y 13, cuatro páginas que tratan sobre la forestación. Hay una entrevista a Noel Fernández, coordinador del litoral de la Mesa Nacional de Colonos, que plantea en la página 10, estamos rodeados, refiriéndose precisamente a la forestación. También hay una nota sobre la mesa de diálogo por los incendios forestales que incluye un comunicado de la agrupación de egresadas y egresados de agronomía en la página 11 y también un muy buen artículo del profesor Daniel Rey del departamento de Colonia titulado La autocrítica sin ser crítica, forestación, incendios y una misma estrategia proimperialista. En este artículo se habla sobre las excepciones para forestar que se tramitan en Colonia, las posiciones pasadas y presentes de los partidos políticos, donde se incluye parte de un análisis del sociólogo Daniel Pena, publicado en el sitio internet de sur.uy, sur con Z. Y el artículo publicado ahí se llama La licencia para la destrucción. También hace referencia a los reclamos históricos de la Unidad Popular en relación a la entrega sistemática de las tierras y todo recurso natural a las multinacionales. Quienes no tengan acceso al semanario La Juventud de esta semana pueden solicitarnos estos artículos en forma digital al 099-301-521. Repito, quienes no tengan acceso esta semana al diario La Juventud pueden solicitarnos estos artículos en forma digital al 099-301-521. Bueno, ya estamos en hora, nos vamos retirando, ya vienen los compañeros de Tierra Libre. Y recordándoles siempre que pueden acceder a las grabaciones de las audiciones en el sitio internet del Frente. Ustedes buscan Frente Ambiental Delia Villalba en Facebook y ahí los lunes ya encuentran la grabación de la audición del domingo y muchas notas interesantes sobre todos estos temas. Bueno, con esto nos despedimos hasta la semana próxima a las 10:30 en esta misma radio. Saludos para todos.